Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? Hola, este es su programa Rola la letra. Aquí estamos en Radio Tepoztlán en el 99.7 de FM. Y el programa de hoy va a tratarse de cielos, firmamentos, vacío, espacio, cosmos. Pues esta canción que estamos escuchando, que sirve como firma para este episodio de Rola la Letra, se llama Espíritu en el Cielo de Norman Greenbaum. Es casi el arquetipo de lo que se llama el One Hit Wonder, éxito de una sola vez. De hecho, ha sido One Hit Wonder para varios grupos. Era para Norman Greenbaum y para otros aún menos memorables. Pero hemos decidido que realmente la letra no vale la pena traducir. Entonces vamos a pasar a otras pistas. I look to the west, and my spirit is dying for leaving. My thoughts I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those who stand again. And who una dama que está segura de que todo lo que brilla es oro, y ella está comprando una escalera al cielo. Cuando ella llega allí, sabe que si las tiendas están cerradas, le bastará una palabra para obtener lo que vino a buscar. Hay un letrero en la pared, pero ella quiere asegurarse porque, ¿sabes? A veces las palabras tienen dos significados. En un árbol junto al arroyo hay un pájaro cantor que canta. A veces todos nuestros pensamientos son dudosos. Oh, me hace preguntarme. Hay un sentimiento que tengo cuando miro hacia el oeste y mi espíritu está llorando por irse. En mis pensamientos he visto anillos de humo a través de los árboles y las voces de aquellos que se quedan mirando. Oh, me hace preguntarme. Y ha murmurado que pronto, si todos llamamos a la tonada, el flautista entonces nos guiará a la razón y un nuevo día amanecerá para aquellos que aguanten de pie y los bosques resonarán con risas. Y me hace preguntarme, si hay un bullicio en tus arbustos, no te alarmes ahora, es solo una limpieza de primavera para la reina Mayo. Sí, hay dos sendas que puedes seguir, pero a la larga siempre hay tiempo para cambiar el camino. Tu cabeza está zumbando y no se irá. Si acaso no lo sabes, las flautas te llaman para que te les unas. Querida dama, ¿puedes escuchar el viento soplar? ¿Y sabías que tu escalera se reclina en el viento susurrante? Conforme serpenteamos por el camino, nuestras sombras más altas que nuestras almas. Camina ahí una dama que todos conocemos, que resplandece con luz blanca y quiere mostrar cómo todo se sigue convirtiendo en oro. Y si escuchas con cuidado, al final la melodía vendrá hacia ti cuando todo sea uno y uno sea todo. Ser una roca y no rodar, y ella está comprando una escalera al cielo. Esto que estamos escuchando es la primera ascensión al cielo que tenemos para ustedes esta noche en este programa, y es de Frank Zappa en su personalísima versión de La Escalera al Cielo de Led Zeppelin del año 1971. Y Frank Zappa es pues un personaje muy interesante en la música de rock y jazz y mucho. La verdad, todavía no he desarrollado un gusto para la música de Frank Zappa. Es una de las cosas en mi lista de cosas que hacer pronto. Pero me han contado y todo el mundo te va a decir que es un genio. Era un genio. Frank Zappa nació en 1940 y murió en 1993 a la edad de 52. Pero era una figura sin igual en la música. Él tenía, realmente se dedicaba a hacer la música sinfónica. La música de popular era como un pasatiempo para Pasatiempo. él, pero le daba el dinero para poder investigar en la música, otras ramas de la música. La única otra cosa que sé de él es que en su juventud veía muchísima televisión. Posiblemente demasiada televisión. Vamos a ver. Vamos a ver cuando nos pongamos a hacer la tarea de escuchar a Zappa. Sí. ¿Qué tantas influencias de los jingles encontramos? Pues ahora vamos a pasar a otra pista, ¿verdad? Vamos a Vamos a escuchar. pasar a otro cielo, el cielo de Stevie Ray Vaughan, porque Stevie Ray Vaughan, el cielo le llora. Es un Sí. cielo de otra naturaleza y esta es la pista que tenemos para ustedes. Vamos a oír primero la traducción, después la rola. El cielo está llorando. ¿No puedes ver las lágrimas rodando por las calles? El cielo está llorando. ¿No puedes ver las lágrimas rodando por las calles? El cielo está llorando, mira todas las lágrimas rodando por las calles. He estado buscando a mi chica, me pregunto dónde puede estar. Vi a mi nena temprano esta mañana y ella estaba caminando por la calle. Vi a mi nena temprano esta mañana y ella estaba caminando por la calle. Sabes, me lastimó tanto. Hizo que mi pobre corazón se saltara un latido. Tengo un verdadero, verdadero, verdadero, verdadero mal presentimiento que mi nena ya no me ama. Tengo un verdadero mal presentimiento que mi nena ya no me ama. Ahora el cielo llora. ¿No puedes ver las lágrimas rodando por mi nariz? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can you see the tears roll down the street? that my baby she don't love me no more. I've got a real, real bad feeling that my baby don't love me no more. You know this guy's been crying, yeah. Can you see the tears roll down my nose? Eso era The Sky is Crying, cantado y tocado por Stevie Ray Vaughan, aunque la rola es, pues es un estándar de blues. Creo que se tocó por primera vez por Elmore James, que para toda la gente que le gusta los blues, hay que escuchar la versión de Elmore James. Casi lo pusimos, pero fuimos con Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan es otro que ya murió antes de su tiempo. Bueno, exactamente en su tiempo, porque así era. Pero ojalá que hubiera vivido más, porque tocaba la guitarra, como han escuchado, muy bien. La única persona que acercaba a las posibilidades y, de sonido que tenía Jimi Hendrix. Él tocaba canciones de Jimi Hendrix, cosa prohibida para todas las otras guitarristas. Yo sí siento que él lo logró bien, pero en su personalidad me cae fatal. Es pesado. Bueno, no sé. Ustedes tienen que ver videos de Stevie Ray Vaughan a ver cómo les cae, porque siento que aunque tocaba buenísimo, tal vez no hubiéramos tenido una relación. Buena amistad. Sí, lo siento, Stevie Ray, pero Stevie Ray nació en 1954 y murió en un accidente de helicóptero en 1990. Estaban saliendo de un concierto con muchos y él tenía muchas ganas de ir. Primero iban a ir él, su hermano y su cuñada. Pero resultó que no eran 3 asientos libres, sino nada más uno. Y Steve dijo a su hermano, pues... Tengo muchas ganas. Sí, yo tengo que estar en ese asiento. Y el helicóptero, pues había mucha neblina. Y el helicóptero estrelló contra la montaña unos segundos después de despegar. Cielos traicioneros, ¿verdad? Sí, es sí. Bueno, vamos a pasar a otra pista. Esta pista es una que no puede faltar. Pues sí, porque en un programa dedicado a cielos, no hablar de Lucy y su cielo de diamantes no puede ser. Ajá. Y, pues, no estoy seguro si hace falta explicar o no que lo que resulte de tomar las letras iniciales de esas tres palabras, Lucy in the sky with diamonds. LSD. Aunque John Lennon siempre dijo que era una casualidad, que en realidad había sido un dibujo de su hijo Julian, que había dibujado a una amiguita de la escuela llamada Lucy y le había puesto diamantes a su cielo. Paul tiene otra versión. Paul dice que es una canción alucinante y un viaje de principio a fin. Y en otro sentido también es un viaje. En 1900, bueno, hace muchos. En 74. En 74, ¿verdad? En Etiopía, los investigadores que estaban, pues, buscando los restos más claramente identificables de el Australopithecus, encontraron los restos de una homínida de, pues, más de 3 millones de antigüedad. Se emocionaron muchísimo y estaban oyendo esta canción de los Beatles, razón por la cual la homínida se llama Lucy, y esto es alucinante. Figúrate a ti mismo en un barco en un río con árboles de mandarina y cielos de mermelada. Alguien te llama y respondes bien despacio. Una chica con ojos de caleidoscopio. Flores de celofán en amarillo y verde se empinan sobre tu cabeza. Buscas a la muchacha con el sol en los ojos. Ella se ha ido. Lucy en el cielo con diamantes. Síguela hasta llegar a un puente, al lado de una fuente, donde gente, caballito mecedoras, comen pastel de malvavisco. Todos sonríen mientras vagas a través de las flores que crecen tan increíblemente altas. Taxis de periódico aparecen en la orilla esperando a llevarte lejos de ahí. Súbete atrás con tu cabeza en las nubes y ya te has ido. Lucy en el cielo con diamantes. Figúrate a ti mismo en un tren, en una estación, con porteros de plastilina, con vistosas corbatas de espejo. De súbito hay alguien ahí en el torniquete. La chica con ojos de caleidoscopio. Lucy en el cielo con diamantes. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. As you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Lying in the back with your head in the clouds and you're gone. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Según Kurt Vonnegut, me parece, el cielo era un lugar a donde ibas con una edad que elegías. De alguna manera, estar en el cielo era estar con una edad que elegías para siempre. Sí, eso te platicaba anoche, ¿no te acuerdas? ¿Tú qué edad? ¿Qué edad celestial quieres, Andrew? como premio a todas tus desventuras. Pues yo durante mi vida, yo pensé, bueno, cuando llegué a la edad de 26 años, me llegó la certeza de que eso era mi momento, era mi parada. O sea, yo aquí abajo, estoy bien aquí, perfecto, 26, perfecto. Y el tiempo siguió corriendo de todos modos. Sí, no me dejaban bajar. Pero bueno, y eso era el punto del cuento de Kurt Vonnegut. Era en la introducción del libro que se llama Jailbird, que era una introducción muy larga y platicaba mucho Kurt Vonnegut. Era muy, muy interesante. Y era como que en una versión muy al principio de este libro iba a suceder todo en el cielo. Y ahí estaba él y ahí estaba su papá y todo el mundo podía escoger su edad. Y Kurt Vonnegut escogía 44 como la edad. Es una edad muy digna, pero todavía bastante sexy. Y le parecía perfecto. Y su papá escogió la edad de 9 años. Era un niño de 9 años y un mocoso. Y siempre lloraba y lloraba porque sus amigos le trataban muy mal. Y iba a buscar su hijo, Kurt Vonnegut, para quejar mucho. Y Kurt Vonnegut estaba tratando de impresionar a las mujeres con su dignidad y su sex appeal. Sí, de los 44. Y su pobre papá no llevaba muy bien con los otros niños del cielo. De hecho, tenían el juego de perseguir al papá de Kurt Vonnegut y quitarle los calzones y llevarlos a... Tenían en el cielo un gran pozo donde podías asomar a ver el infierno, obviamente, y todas las torturas de los grandes personajes del infierno, como Hitler y Stalin y todos estos. Y los niños echaban los calzones del papá de Kurt Vonnegut y además de toda su tortura de Hitler y Stalin, de vez en cuando se les venía encima de la cabeza los calzones les del papá. Les llovía la ropa interior. Sí. Pero sí, es un... Yo estoy seguro que en el cielo puedes escoger tu edad. Y para ti, ¿cómo es el cielo, el paraíso? ¿Qué pasa? ¿Dura para eternidad? La eternidad es algo insoportable. Creo sí, ¿verdad? Que el solo hecho de que algo pueda repetirse y seguirse repitiendo y seguirse repitiendo, aunque pueda sonar muy atractivo, es completamente inhumano. No entra en mis medidas cotidianas y realmente me parece una flaca recompensa que te premien con la eternidad en algún lugar maravilloso o en algún lugar horrendo que te castiguen. Siento que es un concepto un poco monstruoso. Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Aunque no sería problemático para mí vivir miles y miles de años. Pero miles y miles de años es una cantidad. Eternidad es toda la cantidad. Es inconcebible. Sí. Vamos a escuchar otra pista. ¿Podemos escuchar uno que trate el cielo un poco más mundanamente? Sí, un cielo muy conocido aquí en Tepoztlán, porque aquí llueve ahorita mucho. Uh-huh. Es una rola de Neil Young del año 1974, se llama Mira el cielo a punto de llover, que podemos asomarnos y verlo. Vamos a oír primero la traducción y luego la rola y luego platicamos sobre Neil Young. Mira el cielo a punto de llover, nubes rotas y lluvia. La locomotora jala el tren soplando el silbato a través de mi cerebro. Las señales se curvan en una llanura, otra vez rodando por el camino. Mira el cielo a punto de llover. Algunos van rumbo a la felicidad. Algunos están destinados a la gloria. Algunos están destinados a vivir con menos. ¿Quién puede contar tu historia? Mira el cielo a punto de llover, nubes rotas y lluvia. La locomotora jala el tren soplando el silbato a través de mi cerebro. Las señales se curvan en una llanura, otra vez rodando por el camino. Mira el cielo a punto de llover. Anduve en Dixieland tocando un violín de plata. Lo toqué duro y entonces el hombre lo partió por la mitad. Mira el cielo a punto de llover. Thank you. Neil Young con See the Sky About to Rain. Yo siento que tengo una relación algo especial con Neil Young porque cuando tenía como 11 o 12 años, cuando empezaba a formar una relación con la música, era con Neil Young, era el álbum Harvest, y lo escuchaba todo el día, una y otra vez. Esta canción no es de Harvest, es de un álbum que se llama On the Beach. Y viene de algo que ha vuelto a ser como una trilogía de álbumes. Uno que se llama Time Fades Away, luego On the Beach y luego Tonight's the Night. Aunque se grabaron en otro orden. Pero todos resultan de la muerte. Estamos hablando mucho de la muerte en este programa, ¿verdad? Obviamente porque es del cielo. Pero el cielo nos hace... En las vidas de los músicos. Y Neil Young está todavía... Muerte y tragedias, ¿no? Ajá. Pero uno que no es trágico es que Neil Young sigue con nosotros. Pero en 1970... Por ahí de 72 o 73. 72 era, creo. Sufrió la muerte de un amigo muy cercano. Bueno, de dos. Danny Whitten, que tocaba que guitarra músico. Con, uh-huh. sí, tocaba con, él. Con uh-huh. su grupo. Y luego un roadie. Uno de esos que carga todo el equipo. Pero era un gran amigo de Neil Young, que se llama Bruce Barry. Para muchos, esos tres álbumes contienen de lo mejor que ha producido Neil Young. La obra de Neil Young es muy variable, pero cuando es bueno, es buenísimo. Tú has leído recientemente mucho de Neil Young, ¿no? Platícanos un poco más de su vida. No he leído mucho. He leído que ha tenido... O bueno, en este año que mencionas, los primeros años de la década del 70, una época muy dura, pues influida por toda esta presencia de las drogas y del alcohol y de una melancolía enorme y de un sinsentido de la vida que hacían que fuera un personaje muy creativo y a la vez muy difícil para relacionarse con gente que apreciaba su música pero no podía entender sus arranques ni sus maneras de portarse en los conciertos. Parece que era muy agresivo con la gente que iba pues a entregársele porque las melodías, la letra, la manera, el estilo de Neil Young era algo que le granjeaba inmediatamente la simpatía de mucha gente. Se sentía como muy atraída por esta sencillez y por esta aura que a mí me sigue pareciendo pues muy atractiva todavía de Neil Young. Y sin embargo, toda esta imagen y toda esta profundidad de las canciones contrastaba mucho con la dureza con la que llegaba a los escenarios y retaba a la gente o la dejaba allí simplemente plantada y se iba porque él estaba combatiendo con sus demonios interiores y varias veces los demonios interiores le ganaron, durante varios años le ganaron. Y la suerte es que pues sobrevivió y que tuvo una bola de amigos que le fueron tendiendo cuerdas para sacarlo de esos abismos en los que pues, se pudo haber quedado como tantos otros. En otros programas hemos tocado rolas donde Neil Young alterna con los conocidos, ¿no? Con Crosby, con Steele y otros muchos amigos con los que afortunadamente pudo pasar estos tragos amargos. Incluso tuvo una época en que estaba semi paralizado, tenía la mitad de la cara mal, la mitad del cuerpo, entonces le era muy difícil incluso tocar, ¿no? Pues de niño sufrió un ataque de polio que le dejó un lado de su cuerpo mucho más débil y ha sido diabético también. Y creo que leí en algún lado que tiene epilepsia también. Y todo eso se nota en esa melancolía de sus letras, creo. Pues sí, de esos tres álbumes, mucho. Es que ese guitarrista, Danny Whitten, le corrió Neil Young personalmente, dijo, toma $50 y vete de aquí, vete a arreglar, porque ya estaba tan metido en la heroína y todo eso que ni podía tocar. Y el día siguiente llamaron a Neil, que había gastado esos $50 en una dosis demasiado grande de heroína y ya no se despertó. Pues obviamente afectó muchísimo a Neil Young. Cargar con esta culpa extraña. Sí, yo nunca he escuchado Time Fades Away, pero puedo decir que Tonight's the Night y On the Beach son de mis álbumes favoritos. Bueno, pues ahora nos vamos a un cielo muy especial. Tiene, desde mi punto de vista, una virtud enorme la prosa de la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, es una prosa, es un poema, es una descripción sintética de un hecho doloroso que describe perfecta y magistralmente escenas, parece ser de una película, pero es mucho más que escenas de una Es película. una visita de Bob Dylan. Y Exactamente. Bob Dylan tiene eso. Muchas de sus canciones son cuentos cortos. Y este es uno de estos. Vamos a escuchar la traducción y luego la rola. Muy bien. Mamá, quítame esta estrella de encima, ya no la puedo usar. Está oscureciendo, ya no veo. Siento que estoy golpeando en la puerta del cielo. Golpeo, golpeo, golpeando en la puerta del cielo. Mamá, mete estas armas debajo de la tierra, ya no las puedo disparar. Esa nube larga y negra está bajando. Siento que estoy golpeando en la puerta del cielo. Golpeo, golpeo, golpeando en la puerta del cielo. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan con Knock Knock Knocking on Heaven's Door. La historia detrás de esta canción es que él hizo la música para toda una película, Pat Garrett and Billy the Kid, una película de Sam Peckinpah. Y hasta salió en la película Bob Dylan, en un personaje que se llamaba Alias. Y creo que no dice ninguna palabra en toda la película. Y tampoco llama a las puertas del cielo, no, es un personaje discreto. Nunca he visto la película, vi el final, pero la parte de Bob Dylan, me han dicho que se nota que Bob Dylan no puede actuar para salvarse la vida. Si tuviera que vivir de eso, ¿se moriría? Sí. ¿Eso es? Pero todas las otras cosas que ha hecho Bob Dylan, incluso es piloto, pero Bob Dylan, ¿sabías eso? No, sé que es disc jockey. ¿Sí? Y dibujante y pintor, que novelista. Ahora tiene un... Ah, sí. ¿Y qué pilotea? Ahora que estamos hablando de cielos, es un tema bastante oportuno. Sí. ¿Qué pilotea Bob Dylan? ¿Aviones? Aviones, claro, sí. Eso sí es sorprendente. Ajá. Pero no vamos a decir más sobre Bob Dylan. Un día de estos vamos a tener un programa completamente sobre Bob Dylan y les platicamos todo. Hay mucho que platicar. Pero ahorita vamos a platicar sobre nosotros, ¿no? Unos momentos para decir a todas nuestras escuchas, si todavía no saben, estamos en Rola a la Letra. Yo soy Andrew Blake. Y estoy aquí con María Rosas. Y estamos en, los dos, estamos en Radio Tepoztlán, en el 99.7 FM. Y como siempre, ¿por qué no nos llaman? A veces nos llaman. Nos han llamado, sí. Nos han llamado y agradecemos mucho todas los comentarios que nos han hecho. Bueno, todos los comentarios que nos han hecho. Sí. Aunque, bueno, si nos llaman más, nos va a dar más gusto. La verdad, no estamos en vivo. Esa es una grabación. Pero si están escuchando el jueves, vamos a estar todavía en la cabina. Y nos pueden llamar. El número es 395-3094. 395-3094. Y si quieren tomarse su tiempo y escribirnos un mensaje, pues nos pueden mandar un correo. La dirección es rolalaletra@radiotepoztlan.org. Y quiero también tomar un momento para promocionar la novedad que tenemos de estar saliendo en el internet. La dirección de nuestra página es radiotepoztlan.org. Pueden poner www. Al principio si quieren, pero ese es al gusto del cliente. Y ahí verán donde dice escuchar ahora. Hacen clic y les abre el programa para escuchar la radio. Y queremos también decir que pues agradecemos mucho a los amigos que nos han hecho propuestas para este programa, que han encontrado canciones muy extrañas que nos sugieren para sí. poner, y que pues se los agradecemos mucho, la verdad, este programa se nutre de eso, ¿no? Sí, tenemos unos temas muy interesantes para programas del futuro. Vamos a ver. Infidelidad. Sí. Inundaciones. Drogas. Bueno, canciones antidroga. Claro, y canciones antipobreza también, y canciones, sí. No sabemos si anti o pro infidelidad, eso ya lo veremos cuando estemos descubriendo las letras, pero sí tenemos muchos temas todavía que queremos compartir con ustedes. Ok, pues yo creo que es suficiente para ahora, vamos a escuchar otra rola. Vamos a cerrar con última. Una rola maravillosa, tenemos una sola mujer en este programa de hoy, pero como decíamos, ¿qué mujer? Que es Janis Joplin. Y en este rolón, pues el cielo no es así chiquito, no se queda cerca de nosotros, no está en la biosfera. El cielo se vuelve bien cósmico. Tenemos el Cosmic Blues de 1969 con la jefa Janis Joplin. El tiempo sigue pasando. Los amigos te dan la espalda. Yo me sigo moviendo, pero nunca descubro por qué. Sigo esforzándome tanto, sigo tratando de lograrlo a través de otro día solitario. Por último, ha llegado el amanecer. 25 años, cariño. Oh, sí. Bien, tengo 25 años ahora, así que sé que no podemos acertar y yo no soy mejor. Y no puedo ayudarte más que lo hice cuando era solo una niña. Pero no hace ninguna diferencia. Nena, no, no. Y sé que yo podría tratar siempre, no hace ninguna diferencia. Mejor lo aprieto ahora, mejor lo necesito, sí, mejor lo uso hasta el día en que me muera. No esperes ninguna respuesta, querido. Por lo que sé, no llegan con la edad. Bien, yo no voy a amarte más que esto y no voy a amarte correctamente. Así que mejor tómalo ahora, ahora mismo. Pero no hace ninguna diferencia, oye, y sé que yo siempre podría tratar. Hay un fuego adentro de cada uno de nosotros. ¿Tú mejor? Necesítalo ahora. Tengo que apretarlo, sí. Mejor lo uso hasta el día en que me muera. No hace ninguna diferencia, no, no. Y nunca de los nunca la hará. Oye, quiero hablar sobre un pequeño montón de amor. Sí, tengo que agarrarlo. Lo voy a necesitar ahora. Lo voy a usar ahora. No hace ninguna diferencia. Sí. Ah, cariño, he odiado ser la única. Dije que tú vas a amar tu vida. Algún día tendrás que llorar. Sí, me cae, me cae, me cae. Sí, de veras te lo dije. Tú siempre me vas a lastimar. Dije que tú siempre me vas a abandonar. Lo dije donde quiera y todos los días y de todos los modos, oh cariño. Dije que vas a desaparecer. En cuanto des la espalda, dije que sabes que no va a estar ahí, pero sigue tirando para adelante. Hold on till it's gonna move. I said, it's gonna disappear when you turn your back. I said, Janis Joplin con Cosmic Blues. Increíble. Desde el cosmos para todos. Y es una canción que ella escribió, ¿verdad? Sí, la escribió para su banda de ese tiempo que se llamaba precisamente la banda Blues Cosmic Band. Del, pues ya a finales de los 70s, 68, 69. 69, sí. Y pues ella murió muy pronto después de eso. Sí, un año después. Incluso en esta rola, como ustedes pudieron oír, ella dice, tengo 25 años. Y pues eso es todo lo que tengo. Al año siguiente, Janis murió. Exactamente. Wow. Entre en las canciones de este programa, entonces los vivos son Neil Young y ya. No, Bob Dylan. Neil Young, Bob Dylan. Bob Dylan y un Beatle, dos Beatles. Bueno, dos todo Beatles. Depende si ustedes piensan que Ringo es Beatle. En ese caso, hay dos Beatles vivos. Sí, en este programa tenemos pocos sobrevivientes, pero todos los que sí sobrevivimos lo disfrutamos muchísimo. Es un poco tener un cielo aquí en la tierra sin necesidad de pagar por él. Pues hablando de la muerte ya, se nos acaba el tiempo a todos, pero sobre todo a nosotros en este programa. Programa. Nos despedimos de ustedes, Andrew. Y María. Y nos vemos la semana que viene. Con otra nueva propuesta, aquí en Rola a la Letra, Radio Tepoztlán. Adiós. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones?